El hecho detonante para muchos de estos medios es el secuestro y asesinato del diputado derechista José Calvo Sotelo el 13 de julio como represalia por el asesinato la víspera del teniente de asalto José Castillo, colaborador de las milicias socialistas. Se habían activado las órdenes del Ministerio de la Gobernación a los periódicos, sobre todo para que no informaran de que los asesinos del dirigente derechista habían utilizado una camioneta del cuartel de la Guardia de Asalto de Pontejos. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos así la edición número 94. Tenemos a nuestro lado a Mirta Núñez, que es profesora titular de la Complutense de Madrid. Mirta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué haces actualmente? ¿Qué proyectos tienes? Pues mira, aparte de darle continuidad a mi carrera académica, ¿no?, que en la cual ya llevo muchos años, pues investigación en temas de prensa y propaganda de relacionadas con la República, la Guerra Civil y el franquismo, y también historia de la represión franquista. Muy bien. Y al otro lado, en la otra línea, tengo al amigo Javier Espinoza, editor de Diarios de la Guerra y, bueno, actualmente trabaja como periodista en Londres, ¿verdad, Javier? Sí, hola. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, estás muy bien. Bueno, si os parece, vamos a entrar de lleno ya en el tema. Es un poco extenso hacer una comparativa de prensa y también complejo, sobre todo cuando lo haces por la radio. Yo creo que también es un poco de riesgo, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Bien, en julio de 1936 se publicaban en la capital de España 18 diarios, de los cuales 16 fueron los que pudieron contemplar el pronunciamiento militar. Aunque algunos por solo unos días e incluso solo unas horas. ¿Qué periódico propone la confiscación de los medios conservadores? ¿Cuáles son los medios de prensa escrita seleccionados? Mirta. Vamos a ver, yo cuando hacías la descripción de la vida periodística en la República antes del golpe militar, realmente no estaba muy de acuerdo con esa con ese énfasis que ponías. De acuerdo. En la voluntad de la o en la presunta voluntad del Ministerio de la Gobernación de censura, de control, y además hay que tomar en cuenta que existían leyes aprobadas lógicamente por el Parlamento y con la anuencia de la mayor parte de los grupos políticos que habían sido votados. Podemos referir al diario del Partido Comunista Obrero, ¿no?, que fue el que propuso la confiscación el 13 de julio y fue reiterada el día 15 en el Congreso por el diputado comunista José Díaz, ¿no? Sí, bueno, según va la historia, el mundo obrero se hizo además de en los locales y la maquinaria del Debate, que era un periódico católico, tras el inicio de la guerra en el 36. Sí, pero hay que tomar en cuenta que Mundo Obrero era un periódico de opinión política reconocido, portavoz públicamente, y así se presentaba, y era un periódico menor en el ámbito periodístico, ¿eh? Los que realmente importaban eran Heraldo de Madrid, El Liberal, Ahora. Sí. No llegaron a final de mes los órganos de prensa afines a los rebeldes. Podemos hablar del carlista Siglo Futuro, de los monárquicos ABC y Diario Universal, de la Defensa o Informaciones. También podemos añadir el católico El Debate, que pudo aparecer por última vez el día 19 de julio y de cuya maquinaria y locales se apropió Mundo Obrero, si no me equivoco. Así es, pero en fin, yo creo que hay que tomar en cuenta que ante una insurrección militar, que es el mayor delito que puede cometer un militar en cualquier país democrático, como era la República, conlleva una serie de medidas gubernativas. uh-huh. Que se prevén, por supuesto, temporales. Se preveían temporales y que no son únicas en el universo periodístico, como digo. Es decir, que en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando tiene lugar la Guerra Mundial, también hay restricción de la libertad de expresión para el enemigo, ¿no? Hay otros periódicos como El Ahora, El Liberal, El Sol y La Voz, que estos continuarán hasta que, bueno, entren las tropas franquistas en Madrid en 1939. También Heraldo de Madrid, La Libertad, Política, etcétera, etcétera. Es prensa informativa de masas, no es prensa de portavoces de partido, ¿no? Ni de sindicatos, ni nada parecido. Javier, ¿por qué hacemos especial atención al caso del periódico ABC? Bueno, esta es una... El periódico ABC, justo el 20 de julio, es decir, a pocas horas o días de que inicia la guerra civil, se convierte en dos. Es decir, queda el periódico ABC en Madrid como parte de la República... Y se vuelve a editar como Diario Republicano de Izquierda. Lleva un gran titular en la primera página que dice Viva la República. Y en cambio, al mismo tiempo, el ABC es editado en Sevilla, fundado por la misma empresa y sigue manteniendo la tradicional línea editorial monárquica. Llama la atención que mantiene el mismo nombre, pero la ideología y la ubicación geográfica son completamente diferentes. ¿Qué ocurre con estos medios, los que son afectos a las zonas donde sí ha triunfado la sublevación militar, Mirta? ¿Qué ocurre con los medios? Sí, con los medios escritos en las zonas afectas a la sublevación militar. Son inmediatamente incautados, es decir, que mediante bando de guerra los militares asumen los poderes, diríamos, del Estado y del gobierno. Y pretenden construir de abajo arriba pues un estado paralelo. Podemos observar, amigos, cómo la censura es un arma de doble filo. Por un lado, oculta o disfraza la noticia que puede generar un impacto sobre los lectores y, por otro, participa directamente en la construcción publicitaria de cada mando. Aunque esto último es un tanto complejo en el lado gubernamental, ya que la división de la que era víctima le hacía divergir en distintos enfoques que disfrazaban la realidad, a la vez que perjudicaba gravemente la credibilidad en este tipo de medios. ¿Qué ocurre con la prensa franquista? Quien quiera. Bueno, yo quería decirte que, claro, cuando tú dices la divergencia, recordemos que en una democracia, y la Segunda República es la primera democracia española del siglo XX, hay libertad de expresión, por lo tanto hay diversidad de opiniones. Era lo lógico, es decir, que hubiera diversidad de opiniones. Hay una cierta restricción una vez que tiene lugar el golpe militar, pero bueno, que existan diversidad de opiniones es algo inherente a una democracia. Bueno. Vaya, Javier, parece que se nos ha ido. Bueno, pues en su otra vertiente, la prensa franquista también tiene su interés. Hemos de tener la habilidad de interpretar el estilo narrativo y centrarnos en el fondo de la noticia. Es decir, yo no sé, Mirta, si tú has trabajado con periódicos de esta época, supongo que sí, ¿verdad? Sí, bueno, yo hice mi tesina sobre la prensa de las brigadas internacionales y la tesis sobre la prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, los periódicos de esta época son muy valiosos, pero ojo, hay que coger las noticias casi con lupa. Muy publicista, y eso a la vez disfraza una noticia, y hay que saber guiarse realmente en lo que se quiere decir, ¿no? Vamos, siempre que hay una guerra, la información queda muy condicionada por las circunstancias. Si a ello añadimos que el ideario que inspiraba a los sublevados era un ideario tradicionalista, un ideario sí. Totalitario, pues evidentemente la restricción es mayor y el control por parte de las nuevas pretendidas autoridades que toman el control, no son autoridades nombradas sobre la base de un gobierno democrático, sino todo lo contrario, del golpe militar, pues ese es el resultado, ¿no? Fíjate, Mirta, que un hecho notable de mención es la ajustada referencia a las víctimas por parte de los dos bandos. Se denota... Ya, pero yo estoy, vamos a ver, no creo que haya que hacer esas equiparaciones porque no es, no me parece que se acerca a lo que fue la realidad del momento. ¿Tú has visto el periódico Ahora? Es totalmente publicista, describe la vida de los militares pues antes de las operaciones, antes de las importantes batallas, cómo se entregan a la sociedad. Es totalmente marketing puro y duro. Bueno, no, vamos a ver. Evidentemente, en el proceso de estabilización de la guerra, o mejor dicho, de continuidad de la guerra, el problema fundamental es que en los primeros meses en zona republicana tiene lugar, por mor del golpe militar, un desmoronamiento de la autoridad del Estado. Entonces, realmente lo que fue julio, diríamos hasta septiembre del 36, sí, hay una situación de falta de control sobre la información, y esto daba lugar incluso a que informaciones que no debían pasar al enemigo pues pasaban con total facilidad porque no había control sobre ello, ¿no? Entonces, a partir de los errores cometidos en esos primeros meses, con la constitución del primer gobierno de Frente Popular, entonces es cuando hay ya sí la creación de una estructura, diríamos, de mayor control de los medios. Se cometen además errores increíbles, ¿no? Por ejemplo, se da por tomada Toledo cuando, en fin, distaba mucho de haberse logrado esa situación. Pero por eso y por el trasvase de una información que era luego manipulada por el adversario, pues entonces se fue a un mayor control de la información, cosa que ocurre también en los países democráticos durante la Segunda Guerra Mundial, insisto. ¿Para ti cuál es el papel del censor en este tipo de medios? ¿Qué tipo de censura aplica cada bando, Mirta? Bueno, en el caso del bando rebelde, es decir, franquista, es una censura bajo control militar, exhaustiva, y francamente de muy difícil de traspasar, ¿no? Uh-huh. Porque además el riesgo era muy fuerte para los corresponsales, para los periodistas, había un control absoluto, ¿no? Sí. Y con respecto a la zona republicana, como te comentaba, pues yo diría que hay dos tiempos claves, ¿no? Antes de octubre de 1936 y después. Uh-huh. La primera parte, pues hay una situación de desmoronamiento del poder y por lo tanto hay una diversidad enorme, de incluso dentro de las propias fuerzas democráticas que apoyan y han hecho posible la continuidad de la legalidad republicana. Ajá. Muy bien, tenemos en la otra línea a Leonardo Cervera Navas. ¿Leonardo? Hola, buenas tardes. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Leonardo, eres jurista, administrador de la Unión Europea y escritor. Antes de trasladarte a vivir a Bruselas, trabajaste como abogado en ejercicio en Málaga. En la Unión Europea has trabajado en temas de protección de datos y propiedad intelectual para la Comisión Europea, ¿verdad? Eso es. Sí, y el tema de la guerra civil lo tienes muy cercano. Sí, me ha interesado siempre mucho el periodo de los primeros meses de la guerra civil y más en particular la guerra civil en mi ciudad de origen, en Málaga. Uh-huh. Fíjate, tengo aquí a mi lado, bueno, en la línea telefónica, a Mirta Núñez. ¿Mirta? Hola, presento, ¿qué tal? Te presento al buen amigo Leonardo. Encantada. Leonardo, tú dices que lo que más te gusta, bueno, lo que más te ha interesado eran los primeros días del Yo creo que ni los propios sublevados sabían muy bien lo que estaban haciendo. Solo estaban de acuerdo en una cosa, que eran derrocar al gobierno legítimo, pero no tenían acordado lo que iban a hacer después. Y todo eso se trasluce muy claramente en la prensa, del momento en el que los titulares son contradictorios, cambian de un día para otro. Yo creo que en el periodo que yo he estudiado, que es el de la, los meses de septiembre a febrero, en Málaga, en la Guerra Civil 36, desde el septiembre de 36 a febrero del 37, más que una censura oficial, lo que hay es una autocensura, porque hay un terror revolucionario muy fuerte y, bueno, nadie se atreve a salirse de la línea oficial, la línea libertaria. No he visto tanta censura, propiamente dicha, la figura del censor, por lo menos en lo que yo he estudiado, pero claro, el reportero que quería conservar su trabajo, quería conservar la vida, pues se cuidaba mucho de seguir la línea del partido, ¿no? Los anarquistas o los comunistas o el que pero, estuviera por encima de él. Sí, Mirta. Me gustaría que comentases que la actuación del gobierno al respecto... es que no en todas las zonas republicanas el gobierno logra recuperar, diríamos, las facultades gubernativas, ¿no? Claro, en Málaga no hay gobierno, lo único que hay es una estalla la revolución y a partir de ese momento hay un comité de milicias que se convierte en el gobierno de facto, aunque el gobierno nominal de la República sigue existiendo, pero el gobierno nominal de la República a veces se le saca por la noche y se le ajusticia, ¿no? O sea que todo viene provocado por el golpe. El golpe es el que desencadena una revolución social de mayor o menor envergadura según las regiones, y Málaga es un buen ejemplo de ello. Fijaros que en las dos zonas se instala un modelo de aprovechamiento del sistema informativo para defender su concepto de Estado mediante la propaganda, aunque de forma muy distinta. En el bando nacional católico se consolida un sistema centralizado con una jerarquía bien establecida, que obedece a la lógica de la guerra y al objetivo único de ganarla, por lo que sus mensajes tienen una gran uniformidad en las ideas de los sublevados: exaltación del ejército, integración de la religión en la vida diaria y la consagración de un Estado totalitario. En el bando republicano, por el contrario, hay demasiadas concepciones diferentes del Estado procedentes de los distintos partidos y sindicatos que apoyan al régimen. ¿Qué os parece? Sí, insisto en que era una democracia. Entonces, en una democracia hay libertad de expresión, hay diversidad de opiniones, cada una de ellas normalmente con un aparato de prensa, que preexistía al golpe, por supuesto, ¿no? Entonces, ese aparato queda, según las zonas, más o menos recortado, según cómo se hayan desencadenado los acontecimientos, ¿no? El gobierno republicano no logra recuperar el poder en todas partes, como gobierno. Luego, como bien explicaba nuestro contertulio, ¿no? Sí. En determinadas zonas quedó a cargo de aquellos que defendieron la legalidad con los medios que buenamente encontraron. Es decir, al igual que en Madrid, es la población la que defiende la legalidad republicana. Hasta 1937 no habrá una centralización de lo que es la información y, bueno, pues los medios propagandísticos de la República. Ojo, porque no podemos ignorar que estaban disgregados, ¿no? Sí, por eso, porque procedían de un Estado democrático. Leonardo, la labor del censor consiste en leer cuidadosamente los mensajes y crónicas que los periodistas cursan y controlan, para que esto no llegue, pues bueno, pues a lo que es el público, al ciudadano, que tiene un concepto muy superficial de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Bueno, en lo que yo conozco, al principio el ciudadano no conoce la función del censor o de la autocensura, pero conforme van pasando las semanas se produce un gran desfase entre lo que es la información en prensa y lo que es la realidad que se percibe, ¿no? Y llega un momento en el que ya el público no cree prácticamente nada de lo que viene en la prensa republicana, o por lo menos en la prensa más exaltada, ¿no? Y sin embargo sí que se enchufa a la radio nacional para enterarse de lo que está pasando, porque los nacionales sí suelen dar una información más veraz, sobre todo porque le van mejor las cosas en la guerra y pueden decir cosas más reales que los republicanos, que siguen siempre embarcados en la fantasía de la victoria final. Eso es lo que decía... Bueno, pero no creo que esto te refieras, por ejemplo, a la radio del general Queipo de Llano, ¿no? Con su inmensa capacidad... Ahí le has dado, Mirta, Leonardo, es un tema que ha trabajado. Esa inmensa capacidad imaginativa, que además le convierte en un precursor del uso de la radio como arma de guerra, como arma de destrucción del enemigo. Entonces, que además llamaba a la violencia. Esto de Llano, sí, Leonardo. Es la primera persona, porque parece ser que es la primera persona del mundo que utiliza la radio como arma de guerra, ¿no? Y realmente Queipo de Llano consigue aterrorizar a la población, porque lo que él dice por la radio es verdad. Es decir, él dice: señores, esta tarde hemos entrado en el pueblo de Estepona y hemos matado a los rojos que había allí, ¿no? Y lo que está diciendo es verdad. O sea, es que acababan de entrar en el pueblo de Estepona esa tarde y va contando el parte de guerra con veracidad. Luego exagera, hace tal, pero bueno, el hombre va diciendo lo que va pasando. Y exagera, lo dice... pero si lo que hace es una llamar a la violación de las mujeres republicanas, claro. Llamar a la acción a las tropas moras sin ningún límite cuando entren en las ciudades. Conoceréis a verdaderos hombres y no a maricas milicianos, eso lo dice. Pero es que porque está están transquisitos. Eso es real para ti. Eso es real para ti. Eso es lo que tú llamas información. Ese señor, cuando está diciendo esto, ¿eso es verdad? No está mintiendo. Es decir, él dice que cuando entre en Málaga van a matar a miles de personas, y cuando entra en Málaga las mata. Lo hace. Y lo hace. O sea, fíjate el cementerio de San Rafael, lo que han encontrado. Él tiene, para el oyente, lo que dice que Queipo de Llano tiene más credibilidad que lo que dice la radio republicana, que dice: hoy hemos recuperado Marbella, y todo el mundo sabe que no es verdad. Sin embargo, que Queipo de Llano, las barbaridades que dice, por desgracia, las cumple. Bueno, claro, pero es que lo que estamos viendo es que es propaganda pura y dura, sí. En ese momento no ni siquiera lo han tomado, es decir, que lo que está alentando es a las atrocidades, que van a hacerlas cuando traspasen los límites, pues sí, pero bueno, no es la información del momento, es la propaganda para como arma de guerra para que el enemigo, para amedrentar al enemigo, para someter al enemigo, y no es, en ese momento no es información, es solo propaganda. Sí, pero propaganda terrible, además. Lo que quiero decir es, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que quiero decir es que la gente para saber en dónde está el frente, dónde se están produciendo los combates, cómo va el transcurso de la guerra, no recurre a la prensa republicana, recurre desgraciadamente a la charla de Queipo de Llano, porque este hombre dice más información que los otros, nada más. Like a hunchback in heaven, and he's ringing. swallow some of their history. And the boy in the belfry, he's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. He sounds like he's missing something or someone that he knows he can't have now. And if he isn't, I certainly am. The girl who sings for my supper. You'll be the monk whose forehead is high. You'll be the man who's already working, spreading a memory all through the sky. In no reason to even remember you now, except for the boy in the belfry, he's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower, like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. Bueno, no sé en Málaga, pero desde luego en Madrid, que todavía, claro, hay importantísimos medios de masas, informativos de masas de calidad. Evidentemente la información aparece limitada respecto al periodo antes de la guerra, sí, eso es, y decía, e insisto, que esto ocurre también en los países democráticos cuando tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, pero Heraldo de Madrid, ahora, que es un magnífico también periódico, son periódicos independientes que mantienen gran parte de su entidad informativa, gran parte, no toda, No, estoy de acuerdo. Hay una gran diferencia entre la prensa en Madrid donde sigue habiendo todavía un, por lo menos un, una apariencia de democracia, o se trata de mantener la, la legalidad republicana, con un sitio como Málaga, que es el caos total. Y el día antes que entran las tropas de Franco en Málaga, la, la prensa republicana está todavía hablando de grandes avances y triunfos en el frente, o sea, es que no tiene nada que ver. Sí, además yo creo que es importante recalcar que todo esto viene por esos primeros momentos de, en fin, de desorden o de desmoronamiento del poder, pero que el gobierno republicano está intentando recuperar las facultades, que en algunas zonas no las llega a recuperar, como en el caso de Málaga, pero que en otras sí las logra recuperar, por ejemplo en Madrid, y la defensa de Madrid es posible gracias a la recuperación de esas facultades. No, desde luego los dirigentes republicanos hicieron todo lo que pudieron, y está así demostrado en muchos lugares, en Málaga por supuesto, por salvar la vida de la gente de las barbaridades de los incontrolados. Eso no lo discute nadie. Lo que pasa es que, por desgracia, en muchos sitios era poco lo que podían hacer y no así tenía es. Más remedio que... ¿Qué figuras podemos, Leonardo, Mirta? Mirta, ¿te puedes quedar con nosotros un par de minutos más? Vale. ¿Qué figuras podemos asociar a la censura republicana? ¿Cómo funciona el sistema de control, Mirta? Bueno, Mirta o Leonardo, bueno, quien quiera. Sí, bueno, pero alguno, ¿eh? Venga, Mirta. No, que hable él, que además... Leonardo. No, yo siempre lo sí. que conozco bastante bien es la figura del el comisario, ¿no? Que en muchos casos, por lo menos donde yo he estudiado, es suele ser un de origen soviético y que controla toda la información que se distribuye en las unidades militares, ¿no? Y luego pues está también los comités de milicianos encargados de prensa, información, propaganda y todo esto, que tienen un gran aparato burocrático que también... Entonces supongo que la figura de Arturo Barea es cuando realmente hay una centralización. Vamos de todo el sistema informativo y publicitario republicano, ¿no, Mirta? Perdonadme, sí. Yo creo que aquí, para aclarar al público, ¿no? Sí. Hay que distinguir frente de retaguardia. Madrid, en retaguardia, sigue existiendo ese enorme abanico de periódicos que están un poco recortados por la situación de guerra, y donde además va faltando la materia prima, por ejemplo, el papel prensa, ¿no? Pero existe diversidad de opinión dentro de, lógicamente, aquellos que han respetado la legalidad. La legalidad democrática, cosa que no ocurre, claro, con aquellos portavoces de los insurrectos, en alguna medida, que han apoyado a los insurrectos. Otra cosa es el frente, y es en el frente donde, a partir de justamente septiembre-octubre, y en particular de octubre de 1936, que es cuando se constituye el primer gobierno de Frente Popular, es cuando se crea una estructura, de mayor control de la información por todos los errores que se había cometido en el primer periodo miliciano. Sí, no, hay un aparato. Claro, en el bando republicano hay, por supuesto, muchísima más diversidad que en el bando nacional, ¿no? Porque hay muchas corrientes dentro del bando republicano, ¿no? Y, bueno, unos y otros tratan de hacer valer su visión de la guerra y de la realidad y de la política. Es mucho más interesante leer la prensa republicana que leer la prensa nacional, que es... Fijaros, Leonardo y Mirta, que en algunas de las propuestas que se hacen desde este organismo, es decir, si estás en una cafetería o si estás en cualquier sitio, soltar mentiras. Para que el que lo escuche, si es un espía o si es alguien que va a informar al bando enemigo, pues esto lo traduzca, ¿no? Lo lleve hasta allí. Claro, hay una acción, y eso se ve muy bien, por ejemplo, en la cartelística, ¿no? Que llaman a tener cuidado con los bulos que corren, ¿no? Porque el bulo está al servicio del enemigo en la mayor parte. Como en la zona republicana su origen es la democracia, el predominio de lo civil frente a lo militar, tienen dificultades para controlar la retaguardia. Y por ello hay una continuidad, por ejemplo, de radios de la quinta columna que le hacen un enorme daño a la causa republicana. Es muy curioso cómo los bulos corren por la zona republicana y lo que son rumores o tal acaban convirtiéndose en cosas que la gente cree a pie juntillas. Lo que hemos dicho del general Queipo de Llano, ¿no? Corre el bulo de que cuando entra en la ciudad los moros pues le cortan los pechos a las mujeres con las bayonetas, y o que determinada gente tiene radios escondidas en las casas que tienen un aparato que permite sincronizar las bombas de Franco. Todo ese tipo de cosas corren de una manera en la zona republicana y la gente los cree. Y en Málaga tengo documentado varios asesinatos de milicianos que van a casas y matan a la gente porque están convencidos que tenía una de esas radios que sincronizaba las bombas de Franco, ¿no? Fijaros, los republicanos están muy muy preocupados por eso. El sistema vamos de... a ver, sí. hay una situación de descontrol del orden público que en el caso de Málaga se perpetúa más tiempo, pero no en toda la zona republicana. Insisto, lógicamente. Valencia es otra historia, claro. Y luego la realidad de las radios facciosas al servicio de la quinta columna, bueno, hay toda una documentación en el cual el Ministerio de la Gobernación, en cuanto logra reconstituirse como tal, bueno, pues hay detenciones con efecto de además que está el objeto, es decir, el objeto que es el aparato de radio que ha sido incautado, etcétera, etcétera. Es decir, que se reconstruye también el aparato administrativo, con dificultades, con limitaciones, pero se reconstruye. Fijaros, otras veces se empeñaba en colar historias salidas de tertulias del café. Es decir, ya los meros rumores pasan a ser titulares en los periódicos. Es curioso, ¿no? Como no se contrasta la noticia. Bueno, hoy a veces suele pasar también. La ley restablece la censura previa, crea el Servicio Nacional de Prensa con competencias en la organización. Pero ¿a qué zona te refieres? A la zona republicana. Censura previa, visado por la censura, que además sí. Se advierte públicamente. Que justamente quienes les dan problemas... Pero solo en periodo de guerra. Como es el caso de la entrevista de Mario Neves con el general Yagüe, y este le describe pues todas las barbaridades que están realizando, que están practicando en la retaguardia de Badajoz. El general habló más de la cuenta, se engrandeció de lo que estaban haciendo y Mario Neves lo publicó en la prensa extranjera. Bueno, es que el papel de los corresponsales fue fundamental porque, claro, a ellos se les permitía lo que a lo mejor a un periodista español no se le permitía. Y por eso, por ejemplo, cuando Jay Allen entrevista al general Yagüe y le dice, usted ha matado a 3.000 personas, dice, y él le responde, pues, ¿qué quiere? ¿Que los deje en la retaguardia? Bueno, pues evidentemente eso ha salido a la historia gracias a que salió fuera de España, ¿no? Efectivamente. Bueno, si os parece, vamos a ir revisando. Se me falta un detalle. La censura republicana, hemos dicho Arturo Barea. Creo que me falta una censora más, que además es mujer, si no me equivoco. Liz, la que sería la futura esposa de Arturo Barea, que también trabajaba en lo que era el edificio, el actual edificio de la Telefónica, y que colaboraba con él en este aparato, no era la única. Ajá. Y además en el apartado de traducción del alemán. Ajá, ¿y en el lado nacionalista o franquista? Era un militar el que llevaba el tema de la censura en el bando nacional. A ver si... Bueno, pasan distintos militares. Luis Bolín, exactamente. Sí. Luis Bolín fue uno de los primeros, pero luego pasaron otros militares que quedaron a cargo de la censura. De acuerdo. Vamos a ver unos titulares, si no tienes inconveniente. ¿Tienes prisa, Mirta? Pues sí, tres minutitos. Venga, tres minutitos. Empezamos con el titular de Claridad. Madrid, sábado 18 de julio de 1936. Un movimiento insensato y vergonzoso. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Y luego dice más abajo, las fuerzas de tierra, mar y aire de la República se dirigen contra los sediciosos para rechazar con inflexible energía el movimiento. Bien, comienza la guerra civil. Confusión absoluta. Cada bando dice que la victoria es suya, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que aunque decimos bando y es el uso común, en realidad es el Estado democrático asediado por un entramado golpista que en principio no se sabe la envergadura, pero que luego se constata que es muy extenso. Y que el punto de partida, que es África, es decir, Marruecos, es el trampolín que tienen inevitablemente que superar si quieren lograr tomar la capital del Estado, Madrid, donde las fuerzas de la República combaten a los insurrectos. Leonardo. En realidad, la guerra civil es un desgraciado accidente porque es el peor resultado posible de la sublevación. Si la sublevación hubiera salido un poquito mejor, o podría haber triunfado rápidamente en semanas, no habría habido guerra civil, o si hubiera salido un poquito peor, pues el gobierno habría tenido capacidad de cortarla y hubiera durado pocas semanas. Como no salió ni muy bien ni muy mal, pues tuvimos una guerra larga y todavía seguimos hablando de ella. Fijaros, tengo ante mí una primera nota oficial del gobierno que dice que ha publicado esta mañana la siguiente nota, especifica que se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. Así es, porque están cometiendo el mayor delito que puede cometer un militar, que es la sedición. Además, han jurado lealtad a la República. En fin, están cometiendo un delito que se pena con la pena de muerte. El 20 de julio de 1936, el ABC, a toda página, ¡viva España! El general Queipo de Llano se encarga de la jefatura de la división y declara el estado de guerra. Diversas manifestaciones por radio rectificadas sobre información de Madrid, órdenes a la población civil. Y luego, bueno, dice otras notas, ¿no? El telegrama del RIF, por ejemplo, que este sí que es franquista, dice noticias oficiales en los actuales momentos históricos. Lo describe como momentos históricos, Leonardo. Sí, sí, es que para los que se sublevan realmente lo que ellos están haciendo es están convencidos de que tienen a Dios y a España y a la historia y a todo el mundo de su parte y lo bueno es una cruzada, ellos lo además reciben las bendiciones del Vaticano a lo que están haciendo, ¿no? Pues Mirta, te voy a despedir porque tampoco quiero abusar de tu tiempo. No te preocupes, pero quiero recalcar sí. Que claro, el ideario de los golpistas es un ideario nacional católico de inspiración fascista y de inspiración nazi, que gracias al apoyo de Hitler, el general Franco, que comandaba las fuerzas del ejército de África, pues pudo disponer de los Heinkel y de los Messerschmitt para el transporte de tropas, mientras que el Estado democrático se va a encontrar que en breves plazos de tiempo las potencias democráticas pues no le prestan la lógica y la no dan fe de los acuerdos que se habían pactado previamente. Pues Mirta Núñez, profesora titular de la Complutense de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Me voy a quedar con Leonardo. Venga. Leonardo, no te retires. Hasta pronto. Adiós. Chao. Bien, Leonardo, continuamos aquí, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que estaba mirando este periódico y, bueno, pues el telegrama del RIF que decía noticias oficiales de los actuales momentos históricos. Dice, el movimiento carece de todo matiz político. Se siente una gran tendencia a mejorar la vida social. No debe sentirse temor de represalias. ¿Qué te parece? No, sí, no sé si habéis visto alguna vez la entrevista que concede Franco a la BBC. Tres o cuatro días después del golpe, en el que sale hablando inglés, ¿no? Y está en YouTube, ¿eh? Y es muy divertida porque tiene un inglés realmente cómico. Ellos hacen todos los esfuerzos posibles en prensa y, bueno, en este caso frente a la BBC, para legitimarse. Ellos dicen que no son un movimiento político, que lo único que están es restaurando el orden ante lo que ellos ven un golpe de Estado inminente de los bolcheviques, ¿no? To the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. country, religion, family. This is our aim and dream. ¡Viva España! Fíjate, si nos vamos al 21 de julio de 1936, el socialista dice el fascismo derrotado por la República. Ya directamente, o sea, ya no es o estamos luchando, no. Dice la aviación, la Guardia Civil, los guardias de asalto y seguridad y las milicias del pueblo aniquilan la rebeldía en Madrid y provincias. Los regulares machacados en Algeciras, la Marina absolutamente a disposición del gobierno. O sea, realmente sí, no. No podemos esperar la verdad de un periódico. Es una manipulación absoluta. La verdad es que los primeros días de la guerra no les va demasiado mal al gobierno de la República. Uh-huh. Luego las cosas se van poniendo peor desde el momento que ya empiezan a recibir ayuda. Franco se entra en contacto con los alemanes y los italianos y empieza a recibir ayuda, ¿no? Pero al principio, sí, se podría decir que casi van dominando un poco la situación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya tengo El Mundo Obrero. Tenía otro periódico que me llamaba mucho la atención, es El Ahora. ¿Lo conoces? Sí, sí. ¿Cómo describe con facilidad la vida diaria tras el frente? La vida ideal del combatiente, ¿no? Sí, si has podido ver alguna de sus páginas. Sí, hacen. Ese es uno de los periódicos más serios que hay. Y hacen una labor muy buena de mantener un poco la moral con una información patriótica, pero con cierta profesionalidad. No, pero a mí me ha interesado, cuando me estaba documentando para escribir mi novela sobre la guerra civil y para las muchas conferencias que he dado, siempre utilizo la prensa republicana para encontrar el absurdo, ¿no? Sí. Y la prensa nacional para encontrar la información sobre los frentes de guerra, ¿no? La prensa republicana solamente sirve para transmitir lo que era el palpitar de la sociedad en ese momento. Uh-huh. Para mí me ha servido muchísimo para ver cómo vivía la gente y cómo estructuraba su vida en torno a los actos de los partidos, los mítines, los desfiles de milicianos, toda esta revolución, ¿no? Y la prensa nacional es casi un parte de guerra, ¿no? Van contando con minuciosidad todo lo que ocurre y que tal teniente de falangista fue herido en el brazo y tal. Es muy minucioso, ¿no? ¿Qué podemos aconsejar a los oyentes? Bueno, pues van a una hemeroteca. ¿Cómo podemos trabajar con este tipo de periódicos? ¿Cómo debemos de utilizarlos? Porque realmente, ¿quién ofrece, qué bando ofrece una información más fiable? Yo creo que es el franquista. El franquista, sin duda. Lo que pasa yo creo que es el franquista. Sí, es más, porque claro, la guerra van ganando la guerra, entonces no tienen problema de contar lo que está pasando, y si algún día tienen que retroceder ligeramente, pues lo dicen. Pero claro, los republicanos es que van perdiendo la guerra desde prácticamente de la tercera o la cuarta semana y ya no vuelven a levantar cabeza. Excepto un par de ofensivas que les salen más o menos bien, ¿no? Entonces claro, si lo que se trata es de contar la guerra, pues la cuentan mejor los periódicos nacionales. Mejor los nacionales. Erróneo término, ¿eh? Nacionales. Porque sería más bien franquista. Pero bueno, oye, ¿qué piensas del tratamiento de Paracuellos del Jarama por parte del franquismo? Es decir, después cuando termina la guerra civil, Dios mío, la publicidad que se hace con los mártires de Paracuellos. Las películas, todo tipo, bueno, de marketing periodístico prácticamente. A mí me gusta decir que en la guerra civil no hubo ni buenos ni malos, hubo solamente malos y malísimos. Sí. Y realmente el bando republicano también, que normalmente se presenta como víctima, como perdedor de la guerra, también tiene episodios muy negros, como fue el de Paracuellos, que lógicamente los de Franco utilizaron para intentar lo que hacen siempre los políticos, tú más, ¿no? Pues tú más. Pues no, pues lo de Paracuellos fue terrible, pero la represión franquista fue mucho peor. Está incluso la película Canciones para después de una guerra, que es una película documental, no sé si la conoces. No, no la conozco. En la que se puede ver, bueno, pues cómo van sacando los cadáveres de, o parte de los cadáveres de Paracuellos. Hay unas escenas que lo describen. Luego empezarán los homenajes, empezará la publicidad. Desde luego, el marketing franquista utiliza muy bien a la Iglesia. Hay que decirlo también, ¿eh? Sí. Utiliza muy bien a la Iglesia. España, hay que tener en cuenta que España en aquella época es profundamente católica. Entonces, bueno, pues, si la Iglesia dice que ese bando es, lleva la razón, pues es un espaldarazo tremendo. Bueno, pues Leonardo, para terminar, ¿qué más me puedes contar así, pues para? Bueno, hay un episodio que es curioso, eso es la Guerra Civil, que es la tragedia humanitaria de la carretera de Málaga-Almería, que es uno de los episodios más trágicos y más terribles de la Guerra Civil, que no aparece reconocido prácticamente en la prensa, ni en la prensa republicana. Ni en la prensa nacional, ¿no? Es un ejemplo de por qué, por razones políticas, se oculta a los republicanos, porque es una derrota tan grande, tan vergonzosa, que no quieren que salga en prensa. Y los franquistas, porque son tales las atrocidades que han cometido, bombardeando y ametrallando a los refugiados que huyen por la carretera, que tampoco quieren que se hable mucho del tema. Entonces, si hoy en día sabemos de esto, por un comunista canadiense que estuvo ahí en la carretera, sacó unas fotografías y publicó un pequeño librito que se llama así, La tragedia humanitaria de la carretera Málaga-Almería. Entonces creo que es un ejemplo claro de cómo hay que acudir a las fuentes, a los periódicos, con mucha cautela, porque no todo lo que pasó está allí, ni muchísimo menos. ¿Cómo un estudiante de periodismo, cómo debe tratar estos temas? Porque ni todo es verdad ni todo es mentira, todo depende de los ojos del que lo mira. Yo creo que, yo siempre suelo decir que la historia que escribieron los vencedores hay que cogerla con mucho cuidado, porque pero la que están intentando reescribir algunos 75 años después, pues también, porque yo casi prefiero la cercanía de las fuentes a la reinterpretación histórica que están haciendo algunos. Yo creo que ahí, con un poco de sentido común, se puede saber bastante bien lo que es verdad y de lo que no es, ¿no? Pero, en fin, siempre hay una dificultad grande ahí, porque hay grandes, grandes lagunas en el conocimiento de la Guerra Civil, y la prensa, a mí personalmente, me ha servido muchísimo como escritor, pero supongo que a un historiador, pues la verdad es que la prensa, más que formar o dar información, a lo que hará será crear más confusión todavía. Muy bien, pues Leonardo Cervera Navas, jurista, administrador de la Unión Europea y escritor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Un abrazo. Adiós. Adiós. Has escuchado En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. En Primera Clase ahora también en Internet, a través de http://enprimeraclaseradio.blogspot.com. Repetimos, enprimeraclaseradio.blogspot.com.